buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros el jueves, los jueves de cada semana. Os vamos a acompañar siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también desde ahora mismo, desde las 17 horas hasta las 19. Hoy con hemos comenzado un nuevo mes. Hoy es 2 de junio del 2016. En una tarde que nos quiere acompañar un tímido sol. Y aquí estamos y hablaremos, en primer lugar con José López de nosolocine.net. Estará en breves instantes, minutos, hablando con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Más tarde llegará Gonzalo de Asbury Park. Y bueno, ya sabéis que nos encanta dejaros en incógnita según va sucediendo y entrando la tarde. Esperemos hablar también con Luis Pascual. Todo ello aquí en Relieves y en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Os va a acompañar de momento aquí, quien nos habla, Pilar. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a José López, de editor de nosolocine.net, y que os avanzaba al principio, al comienzo, al inicio de Relieves. Y bueno, para que nos hable de las tres vidas de Pedro Burruezo, la ópera prima que se estrenó allá por mayo del 2014, y que, bueno, ahora se lanza el DVD. Hola, buenas tardes, José. Buenas tardes, Pilar, y es un honor para mí estar de nuevo en Radio Crash, en tu programa, así que muchas gracias por invitarme. Por supuesto, te he puesto la sintonía de La Provenza, de Pedro Berruezo. Siempre encantados de hablar contigo, aunque sea en la distancia, José. Cuéntanos de las tres vidas. Pues las tres vidas de Pedro Burruezo es un documental que también tiene una parte de ficción al final y que nos habla fundamentalmente de este músico que empezó allá por los años 80 en la onda pop rock de vanguardia con el grupo Claustrofobia, y que actualmente es el director de la revista The Ecologist, la revista de ecología más importante de España y a nivel mundial en el mundo de la ecología, y que es músico, es periodista, es ecologista, y en la película vemos sus tres vidas, que son la parte también de su pensamiento y de su forma de ver el mundo, su cosmovisión particular. Ahora, antes de continuar, quiero que escuches algo. No tiene, le gusta nada más que la música y no le ha gustado nunca nada. Yo quería que fuera judo, no, ni el fútbol, nada. De deportes, nada. Nada más que él, su obsesión era la música. El món modern és un món que és un món altiu, orgullós, no? Que ens diu que o la modernitat o la barbària. La alimentación ecológica es un derecho del consumidor. Aunque estés haciendo música espiritual, hay un componente ahí de Pedro y que para mí es un poco pop, que me lo endulza para que yo me lo trague bien, ¿no? Al Pedro lo definiría polifacético. Yo en Pedro siempre he visto mucho la figura del sonámbulo, equilibrista. Me han pedido. Bueno, continúa, José, queríamos. Sí, escuchar. Pues gracias. Este es el tráiler. Claro, claro, que queríamos. De la película, pues ahora. Acaba de salir a la venta en DVD con material extra. Hay varias escenas eliminadas que no cabían en el montaje final de la película porque queríamos que durara un máximo de 90 minutos y es lo que dura, pero hemos aprovechado la edición en DVD para que aparezcan esas piezas que no pudieron entrar y que nos parecen interesantes. También está el tráiler y la película se puede disfrutar con subtítulos en castellano en todas las partes que están habladas en catalán. La película, hay personas que hablan en catalán y personas que hablan en castellano. Ajá, y acabamos de lanzarla esta misma semana. Eso. Estamos muy, muy contentos y muy ilusionados porque es pues la forma de que pueda llegar a lugares de España y del mundo donde no se ha podido ver y donde no se ha estrenado. Ajá, vamos a seguir escuchando. No, a mí me propuso nuestro queridísimo amigo José López. Un día me dice, oye, he pensado en ti para que le hagas una canción a Pedro para el documental. Y digo, sí, encantado de hacer una canción a Pedro para el documental. Y dice, he pensado en ti porque creo que le conoces muy bien, de hace tantos años. Y digo, pues claro que sí, pues encantado, ¿no? Y por dentro me fui a casa pensando, bueno, aquí me he metido en un buen lío, ¿no? Porque hacerle una canción a Pedro Burruezo y que sea algo con un nivel de calidad suficientemente adecuado para el personaje. Cuando usted quiera, señor Rico. Doncs que s'està fent amb molta il·lusió. Un, dos, tres, quatre, set, no és... Bueno, pam. I que esperem que li agradi, esperem que s'hi senti identificat, que li agradi i que... Jo crec que sí. No són les tres vides. Yo creo que sí, yo vi que ha hecho una feina muy maca. Ah, no, perdona. Bueno, queríamos que escuchar esto. Bueno, todo esto es casi al... La película termina con un poco de ficción y esto es justo antes del final. Yo quería regalarle algo muy especial a Pedro Burruezo y por eso embarqué a un montón de amigos músicos en hacer una canción que tiene tres vidas, tiene tres partes. Por un lado, los músicos de su grupo actual, la Bohemia Camerata, y totalmente en secreto, una parte en la cual pues suena como podría sonar la Bohemia Camerata sin Pedro. En otra, pues reuní a amigos de rumba catalana y de la calle de la Cera, entre ellos Ramonet, que falleció el año pasado, pero que era sobrino de Peret, y que es el autor del tema Marcha, Marcha, que hizo famosa Rosario, y quería también que esto acabara al final con un solo de saxo y con un rap. Y de ahí fue pues cómo surgió esto, y en la película enseñamos cómo grabamos eso, el día de grabación, lo hicimos un poco, porque la película intento que en cada una de las partes que tiene, misticismo, ecología y música, todo se inicie con un poco de humor. Enfrasqué también, y eso se ve en el tráiler, lo has puesto hace un momentito, a la madre de Pedro, sí, no lo sabía, pues para explicar pues algunas cosas y queda muy divertido. Y entonces, aprovechando todo esto, pues hicimos esa pieza final en la que enseñamos cómo se graba una canción y el vídeo subsiguiente. Todo empieza que parece que la canción va a ser un poco como un caos o un desastre, sí, pero luego aparece la canción y es una canción que editamos también en el último disco de Pedro Burruezo, La Bohemia Camerata, de la Coral Cipsella, que se llama Mysticissimus, y ahí está como bonus track esta pieza que la hicimos con mucho cariño y se la hemos regalado a Pedro Burruezo, claro, porque la canción era para él. Por supuesto, pero bueno, nos encanta. Gracias. Hemos podido ver la película en su día, pero os la voy a enviar, así que no te preocupes que la verás. Vale, bueno, nos encanta que salga el DVD también, lo que pasa que hay que ir al cine. Sin duda. Porque aquí cine... nos estamos, ya sabes que nos estamos quedando sin salas solamente. No sé, me consta, sí. Y es muy triste. Yo es tremendo porque hay estrenos en el resto del país que aquí a veces ni llegan, ¿eh? Claro. Yo siempre digo que el cine hay que verlo en una sala de cine, pero cuando no es posible verlo en una sala de cine, pues hay que buscar alguna otra alternativa, como es el caso pues de la edición que hemos hecho, que también va bien pues para coleccionistas, para aficionados de la música de Pedro Burruezo. Bueno, Pero el cine, desde luego, como bien dices, hay que verlo en salas, y es una pena que vayan desapareciendo salas. La verdad es que yo disfrutaba mucho en vuestro festival de cine ahí en Gijón, pues claro, en las salas de Cinecentro, que estaba muy bien, pero creo que las salas han cerrado definitivamente, por entiendo, supuesto, Pilar, ¿no? Sí, bueno, eso ya hablaremos en otro momento. Cuando queráis. Ahora es tu momento y nos encanta que sigas haciendo cosas. Eres un cineasta, ¿no? Alguien te ha dicho, has tenido muy buenas críticas. Sí, sin duda. Fantásticas críticas, y cosa que, bueno, pues nos unimos a ello, ¿no? Aunque no lo hayamos visto, pero sabemos todo el trabajo que hay detrás tuyo y sobre todo de todos esos amigos y que han querido colaborar contigo. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias. No, gracias siempre a ti. Y no sé, ¿qué más? El panorama de las películas del cine actual ya, como estás ahí, yo quiero hacer mención a una de las últimas películas que he visto, que me ha dejado, como es Trambo, que buenísima, yo creo, película, que es fantástica película. Buenísima película, un biopic muy muy especial. Muy bien contado, yo creo. Sí, que además nos habla de una lucha de gigantes que estableció, sí, contra la industria y sobre todo contra el macartismo, el gran Dalton Trumbo, y que culminó con la película Espartaco, porque todos hemos considerado siempre que un poco Espartaco es Dalton Trumbo. Espartaco sabemos que Trumbo, se sí, enfrentó contra las legiones romanas, sí, y Trumbo se con la mejor manera que sabía, es decir, escribiendo, se enfrentó directamente contra el establishment de Hollywood y salió triunfante. Eso sí, por el camino pues pasó muchos sinsabores, muchas tristezas, estuvo un tiempo en la cárcel, sí, pero al final se impuso la verdad y se impuso la razón de su talento. Es una película muy emotiva, sí, que yo la recomiendo mucho, y yo creo que en cierta forma, por supuesto, todos en algún momento nos hemos sentido Trumbo, ¿no? Por supuesto, y sobre todo en aquella época, que para los que ya vivían en aquella época se sabe, bueno, ya tenían una edad en esa época o teníamos, sabemos de esa lista negra, ¿no? De claro, esos 10 y de la lucha de esos 10, pero para las nuevas generaciones, la nueva generación que no lo conoce, yo creo que está muy bien contado. Pues sin duda, y que es una película se debe ir que está a ver. Muy bien contada y que llega a emocionar en varios de los momentos. Por supuesto, por ejemplo, sí, al final, cuando él lee un discurso en un homenaje que le hace la Asociación de Guionistas. O cómo, por ejemplo, consigue que finalmente su nombre figure en los títulos de crédito de Espartaco cuando él estaba vetado por Hollywood. Sí, totalmente. Incluso la conversación que tiene con Otto Preminger. Tiene varios momentos. Incluso yo también me considero más guionista y escritor que otra cosa. Yo he hecho alguna vez lo que hace Trumbo en la película, que es casi que escribir en cualquier momento, en cualquier sitio, en la bañera, donde sea. Siempre tú ya lo sabes, siempre llevo o el ordenador, sí, libretas, bolígrafos y constantemente. Y por eso la lucha de Dalton Trumbo es un poco la lucha en favor de la libertad, algo que yo creo que cada vez tenemos que reivindicar más y que es más necesario. Por supuesto, aún en los tiempos que vivimos todavía hay que seguir reivindicando la libertad, libertad de sin expresión, duda, por supuesto. Y libertad de acción, libertad de pensamiento, pues lo que dice esa palabra, que es una palabra magnífica. Efectivamente. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más para terminar. Pues no, hasta cuando vosotros queráis, sabéis que podéis contar conmigo para lo que necesitéis. Lo mismo. Un abrazo muy fuerte y gracias por dedicarle espacio a mi película, Las Tres Vidas de Pedro Burrueto. Por supuesto. Os haré llegar el DVD. Ya hablamos, gracias, ya hablamos en otra ocasión, pero bueno, seguiremos hablando y esperemos que no pase tanto tiempo, que esta vez ha pasado mucho. A tu disposición, Pilar. Igualmente. A la disposición de Radio Crash. Gracias. Como siempre, y me alegro mucho de que continuéis las ondas, sí, porque por la verdad es que os lo merecéis. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo mismo digo, hoy no hemos hablado de tu radio. Cuéntanos. Bueno, es pues verdad. Nosotros llevamos ya el programa 53. Ayer tuvimos a José Luis García, porque en el Club de Directos sí. de Cataluña. Ajá. Le vamos a hacer un homenaje mañana en una gala que voy a presentar yo precisamente. Le entregamos le hacemos un homenaje como miembro de honor del Club de Directos de Cataluña. Vendrá sí. aquí a Barcelona. Y en el programa ayer también tuvimos a Santi Lapeira, que es el presidente del Col·legi, a uno de los grandes de la rumba catalana que estuvo en el grupo de Cato Pérez, Los Ayayay, Sabor de Gracia y Patriarcas de la Rumba, que es Rafaelito Salazar. Hablamos también de los estrenos de la semana, bandas sonoras. Bueno, cada semana hacemos nuestro programa de radio con la máxima emoción e ilusión posible, porque llevamos el cine en las venas, amamos el cine e intentamos transmitirlo a la audiencia. Son ya 53 programas, lo emitimos todas las semanas de 10 a 11 de la noche en sí. Radio Despí, y luego los viernes, los jueves, lo posteo, ¿no? Sí, sí, los jueves, es decir, hoy, sí. De 10 a 11, y luego lo posteamos todos los viernes en nosolocine.net para toda la galaxia. Ajá, bueno, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, y gracias, nos despedimos con la música de Pedro. Muy bien, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. A tu amado en los cielos. oídos y en el alma escondido y amagado. En los cielos y en el alma y escondido y amagado. Llama. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ya tenemos aquí a Gonzalo, que enseguida vamos a hablar con él de Asbury Park, de un programa de esta radio, de Radio Crash. Pues aquí seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y aquí con Gonzalo de Asbury Park. Y no sé qué micrófono tiene, pero bueno, me lo apunta. Ah, ya, ya. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Mucho calor hoy en Gijón. Bueno. Y aquí dentro, bueno, pues todavía se puede respirar un poco. A lo largo de la tarde supongo que irá subiendo la temperatura aquí en los estudios de Radio Crash, a pesar de que de que hoy parece, pensábamos que iba a ser un día en el cual iba a haber mucha humedad por distintos sí. Aspectos, problemas que está intentando resolver esta emisora, sí. Como cualquier hogar. Pero está seco, sí, como cualquier hogar local. Estamos literalmente sin agua, una cosa que, bueno... Bueno, llama la atención, pero bueno, que es habitual. Cosas internas. Sí. Bueno, vamos a hablar de las exteriores. Vamos a dejarlo interno. Yo a veces me planteo la idea que tendrá la gente de fuera, ¿no? Cuando nos escucha y piensa, bueno, ¿esta gente dónde estará? Bueno, deben pensar que estamos aquí, yo no sé, en como un hotel o algo así, haciendo los programas. No, esto, vamos, esto es muy, muy casero, muy casero. Por supuesto, y cuando son las 17... 30, pasado un minuto me parece, 31, sí, bueno, por ahí más o menos. Pues comenzamos aquí a hablar de ese programa Asbury Park. Asbury Park. Y de Park, sí. Sí, sí, Asbury Park. Y bueno, de su conductor, de su creador, de su... Bueno, no soy el ¿qué? Único creador. Bueno, hombre, ya. Está también ahí el señor Ignacio Ciudad, que me acompaña a todos... todos los miércoles aquí en Radio Crash de 10 a 11 de la noche. Y también, bueno, en un principio había otro miembro, que es Nacho Arbesú, que, bueno, llegado un momento pues decidió no continuar, aunque de vez en cuando todavía se pasa por los micrófonos del programa y como siempre se lo agradecemos mucho, porque además es... cada uno de nosotros pues somos capaces de traer distintos estilos de música, distintas noticias al programa. Entonces cada vez que viene Nacho pues está otro un aire distinto. Limpio y sí trae... Y además no siempre hay que hacer los programas, yo creo, esquemáticos, siempre igual, bueno, un esquema mental, como yo digo, siempre hay que tener, pero bueno. A ver, nosotros tenemos... Pero no siempre... El programa hay que fluir. Se divide en secciones, pero sí. Vamos a ver, bueno, no pasa sí. Nada porque un día no haya como una todo. De ellas. Claro. Y no, además a mí es una cosa que me gusta de la radio, me gusta la radio un poco improvisada, o sea, sí. Que las cosas parezcan naturales, ¿no? Sí, yo también. Yo en plan de conversación, las entrevistas, todo y a mí. No, y mucha gente está no que te está leyendo un texto ahí y es más que un texto, es un tostón, o sea, no... Bueno, hombre, pero está bien hacer guiones. Sí, hombre, hay que tener... Yo un esquema, sí, lo que decías, yo tengo un esquema. Y, por ejemplo, siempre dices, por ejemplo, con el programa de música, pues... los sí. Temas que van a sonar, pues siempre tenemos ahí también la duración para hacer un cálculo aproximado, decir, oye, estamos hablando sí. Demasiado, hay que meter sí. Más música. Lo que pasa es que cuando llevas mucho tiempo haciendo radio, ya, aunque no traigas ni esquema mental, ya sale, sí, bueno, no sí, sé. Sí, sale más, o sea, natural, se llega a un momento que sale efectivamente, y la improvisación, y a veces a lo mejor de lo que piensas... Hablar luego. Pero bueno, yo reconozco que el programa yo siempre, a ver, dependo de Nacho Ciudad, que además de estar conmigo al micrófono, pues además él es el encargado de hacer los controles, ¿no? Que de eso sabe ajá. Bastante más que yo. Entonces, que bueno, que yo me encargo más bien de lo que es la sí, parte musical, bueno, claro. y Nacho se encarga pues además del tema de los controles. Eso, porque ¿de qué habláis en Arbus Spark? Pues mira, Asbury Park. Voy a hacer un resumen de nuestra historia un poco. A ver, Asbury Park surge como Park de parque. Asbury Park sí, es, mira, voy a explicar. Yo es que siempre cambio los nombres. Voy a explicar lo que es Asbury Park. Asbury Park es una, digamos, una villa de verano. Podemos contarlo así un poco. Bueno, era una ciudad de la costa de New Jersey. Y era una zona de veraneo para la gente trabajadora de New Jersey, incluso a veces de Nueva York, pues se retiraban ahí en el verano, pues habría casas en alquiler, hay un parque de atracciones, sitios donde se podía escuchar música. Bueno, lo que pasa es que después, bueno, en los años 60, digamos que la zona entró un poco en crisis, la gente por el verano pues se dedicaba a hacer otras cosas ya, ¿no? Entonces, digamos que esta ciudad pues vivió como una reconversión. Y lo que sí se transformó de repente fue en el núcleo musical de toda la costa de New Jersey. Entonces, ahí van las bandas de bueno, no solo de Nueva York, New Jersey, sino también pues actuó gente como Los Doors, Janis Joplin, me parece que también Los Who, o sea, era un sitio donde podías ir a escuchar música en directo y donde surgieron pues nuevos artistas para aquella época que, bueno, pues fruto de tanto movimiento musical que había, pues por ahí empiezan a aparecer gente como Bruce Springsteen, que como decimos siempre es el líder espiritual de nuestro programa, ¿no? Entonces, no solo Bruce Springsteen, muchas más bandas, pero digamos que el máximo exponente de la música que se hizo en esa zona pues es Bruce Springsteen, pero antes de él hubo otros, los Rascals, o sea, un montón de bandas. Por supuesto. Y de ahí cogemos el nombre para nuestro programa. Bruce, siempre es Bruce, ¿eh? Sí, la verdad es fantástico. Que a veces... Ha estado en Madrid hace poco. Sí, hace muy poco. Y ha sido impresionante, creo. Sí, bueno, a mí también me han dicho eso. Esta vez no tuve el placer de poder asistir al concierto, pero bueno. Otro año será. Pues sí, Bruce siempre es Bruce. Bueno, yo lo vi la última vez que estuvo aquí en Gijón. Hace unos pocos años, 2013, si no me equivoco, sí. Bueno, sí, más o menos. Sí, 2013. Es cada 10 años. Yo creo años que en sí, Gijón. sí. 93, sí. 2003, 2013. Sí. Es alucinante porque se agotan las entradas ya. Sí, bueno. Yo me fui a la fila a las 7 de la mañana. Otro colega en fila virtual, ¿eh? Y cuando nosotros llegamos, porque a mí me relevaron para ir a desayunar, bueno, estas cosas. Cuando nosotros llegamos a sacar las entradas, él estaba todavía en la fila virtual. La sacamos a las 10 y algo, pero vamos, en 20 minutos, como a las 10 y media o poco más, se agotaron, ¿eh? A mí, la verdad... O sea, fue alucinante. El tema este de cómo funciona el tema de las ventas de los conciertos, yo entiendo... que para hacer titulares a los artistas les conviene, porque puedes ponerlo de media hora agotadas, tal. Pero yo lo veo muy injusto, hay mucha gente que se queda sin entrada precisamente por eso, porque ahora prácticamente la única vía que tienes para conseguir entradas para un concierto es estarte ahí, tener una muy buena conexión a internet. Sí, pero como se cuelga internet, pero sí. Llegas allí no, es que y se les colgaba a ellas internet. Las páginas, y había unos cuantos ordenadores. Estas páginas no tienen la estructura, no tienen la estructura para absorber el aluvión de peticiones que les llega. Y se cuelgan mucho. Pero es mejor, yo prefería el sistema de antes. ¿Conocías a alguien en esa ciudad? Bueno, ya. Te iba a buscar las entradas. ¿No? Ya. Pero al final te las arreglabas igual. Mm. Pero ¿qué pasa? Que no había esos titulares de agotadas en media hora, en una hora, así todo. Bueno, se podían agotar en un día o dos. Sí. Pero claro, esos titulares ya no. En principio es que decíamos, es posible. ¿Cómo? No es físicamente posible. Claro, ahora gracias... A los medios digitales sí es posible. Puedes vender 50, 60, 100 entradas a la vez. Antes tenías que depender del señor que estaba vendiéndote. Sí, por supuesto. Pero si puedes ir físicamente, mejor, ¿eh? Yo sigo. Sí, no. Ahí insistiendo es que, físicamente. Y después eso, que se está perdiendo otra tradición que había en el mundo de la música, que es el de las entradas. O sea, digamos, el disfrutar de y coleccionar entradas de conciertos. Ahora son unos papelines mal impresos. Ya. Feos, en su mayoría, en blanco y negro, además. Y no sé, es otra... Cosas que se van perdiendo, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, cuando llegó el CD, pues dijo todo el mundo, ay, los libretos de los CDs son tan pequeños, acostumbrados al vinilo. Y ahora que está de moda, bueno, está de moda y es el futuro, la música digital, ya ni libreto ni leches. Ya, pero es lo que hay, sí. Lo que pasa que, bueno, en fin. Bueno, sigue contándonos. Bueno, eso, pues que empezamos ya en otra emisora que se llamaba Radios Gaia, que estaba aquí también en Gijón, pertenecía a una asociación juvenil que era la Asociación Juvenil Burbús. Primero la emisora se llamaba Radio Babel y después, bueno, se cambió a Radios Gaia. Y ahí estuvimos desde el 2002 hasta más o menos el 2009. Pues la asociación juvenil se disolvió y durante un tiempo, pues durante cerca de 2 años, vivimos como un programa online. Hasta que, bueno, vimos que Radio Crash tenía espacios libres y nos decidimos a seguir el programa en estos micrófonos. Y ya estaba Arturo aquí también. Y sí, mi hermano llevaba aquí desde el año 90, si no me equivoco. Uh-huh. Ya había empezado en la otra sede de la emisora, que estaba encima de Villa. Encima de Villa, Yo eso no lo conocí. Yo, por ejemplo, antes de hacer mi programa de radio, alguna vez había venido con Arturo aquí a ver cómo se hacían las cosas y tal. Y yo con un amigo del colegio, con mi amigo Javi, pues grabábamos programas en cinta en casa. Y después nos dedicábamos a, literalmente, a robar a nuestros hermanos cintas que veíamos que no tenían nada importante grabado para duplicarlas, y las pasábamos a los compañeros de clase del colegio y después pues en el instituto, ¿no? Y así empezamos a hacer, para nosotros era radio, no se emitía, ¿no? Pero bueno, podíamos pasar a gente pues nuestras historias, hacíamos nada, choradillas, con un radiocasete tipo al que tenemos aquí enfrente, que sí. Nos permitía grabar voz y meter ya sonido, y nada, empezamos así, y después, claro, en el momento que aparecía una oportunidad de poder hacer un programa en cualquier sitio, pues ibas de cabeza, porque bueno, ahora las cosas son mucho más fáciles con internet, con los ordenadores y demás. Sí, es distinto, porque entonces era todo muy rudimentario. Pero la verdad es que se disfrutaba tanto o más, ¿no? Yo creo que era todo mucho más, no sé, a lo mejor no estaba tan al alcance de todo el mundo y por eso lo disfrutabas más. Es como la fotografía, ¿no? Bueno, pero no te creas. Yo no soy del pensamiento también que todo lo anterior fue... No, era mejor. En esta pero radio que sí. Hubo mucha discusión cuando se decidió informatizar a través de internet, porque había personas que se oponían totalmente. Yo no, yo era de las que apoyaba que había que avanzar, ¿no? Pero tampoco, bueno, era distinto, era otra forma, otra manera de hacer radio a como la hacemos hoy en día. Y de todas maneras, internet también te da muchísima información, te mantiene mucho más al día. Quiero decir, podemos hacer cosas ahora y bueno, no sé, y adquirir una información que antes no se podía. Sí, sí, sí, sí, pero bueno, que yo te digo que claro, también que yo disfrutaba mucho casi más de la otra manera, no sé, porque a lo mejor hacer cada programa era, no sé, tenía más trabajo detrás, había que buscar, por ejemplo, la información, lo que tú dices, ¿no? Ahora la información la tienes a un clic. Yo, por ejemplo, cuando era chaval, si empezaba a escuchar a un artista porque de casualidad había encontrado una cinta por ahí, pasaban meses y a veces años hasta que me enteraba bien quién era ese tipo, si eso tenía sí. más cosas publicadas y de dónde era. De sí, tal, porque cosa. Salvo lo comercial, de las radios comerciales. De, sí, ¿eh? Sí, sí. Y si no, ya llegaba menos información. Ya te tenías que ir a comprar de lo alternativo, prensa especializada, ¿no? Prensa especializada, que bueno, que la mejor prensa especializada normalmente no era la que encontrabas en cualquier kiosco, ¿no? Sino la tenías que ir a pues ya a la venta por catálogo. Por eso te digo que era todo un mundo, pero bueno, al final adquirías una serie de conocimientos solo ya por buscar, porque llegaba un momento eso que sí. te sabías la biografía de un artista ya por haber estado investigándolo. Ahora entras Wikipedia, pum, ahí te sale, lo lees, a los dos días no te acuerdas de nada. Sí. Pero de la otra manera es que se te quedaba todo grabado. No, y luego, sí, hay más informaciones, ¿no? Aparte de Wikipedia, bueno, la información que te llega a través de otros medios. Sí, blogs escritos, y revistas también que claro. publican online. Pero digamos que ahora es muy fácil, ¿no? Antes había que trabajárselo un poco más. Sí, eso sí. Y ahora digamos que también internet, pues esto, ha democratizado un poco el tema de hacer un programa o hacer radio, ¿no? Antes... Ya, si querías hacer un programa de música, sí que tenías que tener ciertos conocimientos o tenías que colaborar con alguien que tenía ciertos conocimientos. Sí. Ahora esto ya es mucho, mucho, mucho más fácil. Sí, por supuesto. O sea, lo hacemos nosotros. Oh, oiga usted. Bueno, escuchamos... ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ah, bueno, cuenta. Sí, pues he traído música. A ver, pues he traído un póker de reinas. He traído así artistas, mujeres que le han dado esto del rock... que a mí especialmente me gustan. Y creo que la primera que tenemos por ahí, vamos a ir de atrás adelante, pues la primera que tenemos por ahí me parece que es Janis Joplin. Sí, sí. Vale, pues si eso, bueno, escuchamos el tema y después comento por qué la he escogido. Vamos a escuchar, muy bien. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans.

las artistas que traemos al programa que los artistas, ¿no? Se encuentro como que mayor originalidad o a lo mejor mayor valentía, ¿no? A la hora de plantear o mostrar su música. Y Janis Joplin siempre ha sido un personaje que me ha llamado mucho la atención porque ella realmente era una persona bastante, no sé, digamos, débil en ciertos aspectos, ¿no? Tenía problemas con las drogas, digamos que los hombres que estaban alrededor en su vida se aprovecharon bastante muchas veces de ella y demás, pero en cambio a la hora de cantar tenía las cosas muy claras, era, vamos, lo acabas de escuchar en este tema, por cierto, que es de Kris Kristofferson, o sea, era un chorrazo de voz y una potencia tremenda y incluso en las grabaciones de los discos, o sea, era discusión tras discusión porque ya tenía muy claro que lo que tenía que destacar en las canciones era su voz, ¿no? Y que la música estaba ahí para acompañar a su voz. Y entonces me llama mucho la atención, ¿no? Que por un lado era una persona un poquitín, no sé, débil, no sé si sería la palabra adecuada, pero por otro lado era un carácter muy muy fuerte, sobre todo cuando era artista. El resto de su vida pues estaba un poquitín más perdida, pero cuando estaba ahí al micrófono, vamos, imparable. Sí, sí. No. Fantástica. Y bueno, volvemos a Asbury. Pues sí, no sé dónde lo habíamos dejado. Pues no sé. Que dedicaba la música. Ah, sí, bueno, que llegábamos en el 2011 aquí a Radio Crash. Y muy contentos, claro. Desde luego. Nos tocó, bueno, ya desde el principio nos tocó una época un poco dura en la emisora porque no todo el mundo lo sabe, pero en 2011 esta emisora pues estaba decidiendo si iba a continuar su periplo, sí, o si no iba a seguir. Y bueno, entonces no solo en el 2011, pero sí, bueno, pero ¿para qué nos vamos a remontar? Sí, es verdad. Vamos, ya. Pero yo lo que conozco yo, vamos, desde el 2011. Sí, sí. Y bueno, en ese momento los que estábamos en la emisora pues decidimos continuar con el proyecto. Sí. Sobre todo unos cuantos. Y aportando nuestras personalidades al mismo, ¿no? A ver, todo evoluciona. Y esta emisora, por supuesto, no es lo mismo que era en 1985 y dentro de 10 años no será lo mismo que es ahora. Porque la gente que esperemos está, que no. Que forma parte de ella, pues será. Y esperemos que vayáis otra gente. Tomando el testigo vosotros, ¿eh? Que poco a poco. Sí. Sí, sí. Yo aplaudo a que vamos. No, esto, tenéis que poneros las pilas. Yo esto creo que no en una asociación como es esta emisora, es una radio libre, pertenece a una asociación, un colectivo radiofónico. Yo creo que las asociaciones por sí, ellas tienen que tirar, sí, todos los miembros de la asociación. Después sí, es, bueno, más normal que haya personas que se involucren más o menos dependiendo de, bueno, de lo que puedan involucrarse. Muchas veces pues hay otros temas que no te permiten involucrarte todo lo que quieres, pero al final tiene que ser una barca en la que remen todos los que están a bordo. Por supuesto, pero vamos a ver, para mí son tan válidos los que hacen muchas cosas, muchas, los que están ahí simplemente porque quieren pertenecer al colectivo, o sea, todo, y a mí sí. Me vale tampoco muchas veces que alguien dice, bueno, porque aquel no hace o aquello o esto o tal. Bueno, y, o sea, porque esa unas personas no hagan, no vas a hacer... Pero yo te digo que cada uno aporta lo que puede aportar. Eso es. Que bueno, que todo el mundo al final aporta su granito. Son unas personas como otras, quede claro. Y porque por circunstancias, lo que tú dices, hay personas que, bueno, por circunstancias, a todos nos ha pasado en un momento dado, no hemos... No, y hay gente que, bueno, por la personalidad que tiene, hay gente más tímida, porque... que le cuesta más conocer a la gente. Y otros que han estado, que siguen estando, porque no hacen radio, porque ya, bueno, pues... otras colaboran personas, de otra manera, sí. Otras personas ya han tomado el testigo y hay que ir, ¿eh? Sí, porque si no, nos estancaríamos. Sí, pero ¿qué es eso? Que cada uno tiene que aportar lo que pueda aportar. Mucho o poco, pero tiene que aportar algo. Estamos de acuerdo. Lo que no vale es no aportar nada. Bueno, hombre, simplemente hacer. Con que si ya aportan la cuota, bueno, vale, ya hacen bastante. Pero si puedes. A ver. Pero para aportar la cuota, a lo mejor hay otras asociaciones. Bueno, ya, ya. No, pero yo creo que todo el mundo actual que está aquí en activo haciendo programas de radio, todo el mundo. Sí, está... sí, no, en este momento yo creo que no nos podemos quejar. No, por eso te digo que todo el mundo está haciendo programa, o sea, que no es... Luego hay un set, lo que hablamos, que siguen siendo de la radio, pero que ya no se acabó su etapa de radio. Pero yo estoy seguro que no, en otros momentos la cosa no fue así. Pero cuando se han necesitado, ahí han estado. Ojo, sí, con sí, el sí, año sí. que hemos pasado. Sí, sí, no, sí, nos han intentado ya cerrar por todos lados. Y ahí han estado, ¿eh? Y bueno, a lo mejor al final acabamos cerrando por otros temas. Ya. Bueno, por lo menos un tiempo. Bueno, pero ya vamos a dejar eso atrás, ya. Que fue el 2015, por favor. Que un día vamos a salir flotando de aquí. Ya. Que estamos en el 2016. A ver si tenemos que... Bueno, vamos a escuchar más música. Vamos. A ver, en el programa eso, siempre tenemos varias secciones. Comenzamos con noticias musicales, lo típico, giras, conciertos, nuevos lanzamientos. Después tenemos una sección que, unas secciones que van rotando, ¿no? Programa a programa. Una es la noticia jocosa, otra, bueno, donde leemos pues noticias que se salen así un poco de lo normal, que normalmente pues tienen una vena cómica. Otros días tenemos la zona chunga, que es como, bueno, donde encontramos también noticias que parecen que están escritas de, no sé, para que las lea algún quiromante o algo así, porque la verdad se salen de lo normal. Y también ahora tenemos desde este año pues una sección que ya tenía Nacho Ciudad en otro programa que había hecho en Radio Esgaya, que es Campeones Morales, pues donde damos un repaso pues riéndonos de los éxitos, entre comillas, del deporte patrio. Y bueno, ahora sí, vamos a escuchar... Ay, sí, os aplaudo entonces, pero no lo nombremos, porfa. Porfa, que vale, hay más deportes vale. en el mundo. Vamos a escuchar más que música. Que estoy muy saturada yo. Vamos a escuchar más música. Vale, allá vamos. And understand, desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Love. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y siempre Patti Smith. Sí, Patti Smith, la verdad, una artista que yo hasta que la había visto alguna vez por ahí, la veía siempre con esos pelos, con unas pintas muy, muy tal, y la verdad no te llamaba mucho la atención, y después la escuchas cantar, y bueno, no solo eso, lees las letras de las canciones y la verdad es que ya te cambia totalmente la visión, ¿no? Por eso lo de que no hay que juzgar un libro por las tapas ni todas esas cosas, bueno, pues Patti Smith, pues eso, bueno, es el ejemplo claro. Sí. Y sobre todo ahora que estamos acostumbrados solo a ver artistillos por ahí que tienen que ser perfectillos y chicas perfectamente maquilladas y peinadas, y si no tienen que cambiar de modelo cada 5 minutos cuando están en el escenario y demás, pues a mí eso, la verdad, es que es una cosa que no me atrae, ¿no? Yo, si escucho música, me gusta por las canciones en sí, no por el espectáculo que hay. Y por la voz. Bueno, ya ellos también hoy en día también salen igual, pero bueno, a mí eso... No, pero que sí, no, sí, ellos, y ellas. Sí, yo te digo, no, que a mí no me... No, ni no, por no. Los bailecitos que hagas en el escenario. Hombre, a mí que te puedes marcar un baile en un concierto, vale, pero que sea todo el concierto... No, para eso me voy a ver un espectáculo de baile... No sé qué, a mí lo que te digo, a mí la música no... Tiene que ser la música, no... Pero está bien ir descubriendo de repente a personas que hacen música que a lo mejor nunca habías llegado, ¿no? Y que en un momento dado, bueno, pues descubres, ¿no? Jolín, que... Sí, sí, pero... Qué música, qué... Pero, por ejemplo, Patti Smith, letra, además, que... también una cosa destacable es se involucra, reivindica... Su actitud en el escenario, ¿no? Vamos a ver, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de verla hace unos años aquí en Gijón, y claro, te sorprende una señora que de repente escupe en el escenario, ¿no? Se sale de lo habitual, pero no deja de ser no sé, como la firma, ¿no? De ella. Oye, esta soy yo, te gusta y vale, si no, pues también vale y a otra cosa. O sea, me gusta eso, la personalidad y que destila Patti Smith, y que además es una, bueno, también tiene su carrera literaria y demás, no solo musical. Y que, bueno, que es una artista muy muy completa, sin tener que venderse excesivamente al mercado, porque, bueno, que al final todos tienen que pagar una pequeña cuota. Pero Patti Smith es un, yo creo que es un ejemplo a seguir, y me da mucha pena cuando veo, pues, a las nuevas artistas que acaban siendo todas unas Barbies que les tiras del cordón de atrás y cantan todas la misma melodía, ¿eh? Pero es lo que hay, es lo que hay. Pues sí, pero... Y nos meten por los ojos y por los oídos. Sí, pero bueno, eso al final lo escuchas si quieres escucharlo. No cabe duda... A veces no te queda más remedio, porque uno, tú ahora... Vamos a ver, yo, por ejemplo, hace años... Esto siempre es una cosa que siempre comenté. Yo hace años cogías en aquí en Asturias pues la línea de autobuses que nos lleva, digamos, a todas partes del mundo. No vamos a decir que es el ALSA, por no hacer publicidad. Pero ya lo dijiste. Ya lo sé. Y yo recuerdo que era subir al ALSA y solo se escuchaba una cadena musical. O sea, una cadena de radio. Sí. Que por aquel entonces era cadena dial. Sí. En todos los ALSAs. Era imposible escuchar... imposible pasar una mañana sin escuchar dos temas de Alejandro Sanz. De Malú y de otra, por cierto, Malú, bueno, hombre, que nos van a torturar este verano con ella aquí. Déjalos que vivan. Y pero bueno, eso yo supongo que sería que habrían llegado a cierto acuerdo monetario con, no sé, no era normal que, bueno, no todos se sabe los... si son las discográficas, si son las cadenas, si son, bueno. No sé, a mí era una cosa que me parecía muy rara. Ya, pero bueno, es publicidad, bueno, pues hacer y, publicidad donde por ejemplo sea. El otro día comentaba Jairo de Cinefagia también que, por ejemplo, en Spotify, que es la manera que hay ahora, una de las maneras que hay para de escuchar música gratuitamente en internet, que también te lo puedes llevar en el móvil, pues si no tienes la opción de pago, de vez en cuando pues te cuelan una canción que tú no quieres escuchar, pero te la cuelan, porque como no estás claro. Pagando. Es como claro. Y entonces me decía que lo que escuchas es eso, lo que no quieres escuchar, pues a Taylor Swift, a no sé, a, bueno, pero a vamos, al niño este, ya, al bueno, Bieber. Pero y vamos a ver, pero eso ya en todo, porque tú entras en YouTube también y te a veces los anuncios y la publicidad y tratas de tal y no te deja. No, y tienes que no hay manera de escapar. No. Y tienes que ver o escuchar el y no solo eso, empieza a darte problemas. Por narices. Porque te empiezan a saltar avisos de que no tienes actualizado cierta aplicación, que no sé cuánto. Y es todo por los anuncios, no por lo que tú estás intentando leer, que es simplemente una noticia en un periódico o lo que sea. Claro. Pero de todas maneras, yo creo que vivimos en los años, en la era, bueno, no sé, denomínalo como quieras, de grandes músicos. Sí, pero que hay que indagar para encontrarlos. Pero que hay que... Pero lo que pasa es que todos rayan ya los 70, ¿eh? No, también hay músicos... Quiero decir que tú, fíjate, también hay músicos jóvenes que merecen la pena, pero... Rolling Stones... Hay otras hornadas de músicos muchísimo más jóvenes que merecen mucho la pena. El problema que hay es que no hay manera de encontrarlos a no ser que rebusques. Porque antiguamente tú ponías la radio, una radio de las que llamábamos comerciales, y tenías la oportunidad más o menos de escuchar de todo, más o menos. También había cosas que se quedaban porque, digamos, no eran actuales, ¿no? Pero dentro de la música actual podías escuchar casi todo. Grupos que ahora están considerados como, no sé, coincidían en el tiempo, pues, Bob Dylan, Los Stones, Tom Petty... O sea, un montón de música, rock, sin salirnos del género, pero de todo tipo de rock. No solo cuatro éxitos. Y ahora eso, salvo ciertas cadenas, y también tiene que ver en este país mucho la Sociedad General de Autores. Que acabó pues haciendo que las emisoras, para ahorrar dinero, pues emitiesen las mismas cuatro canciones durante cuatro semanas seguidas. Ya, pero bueno, luego esas cadenas musicales y demás... Es de lo que viven, de esa publicidad y tal. Bueno, nada, esto, podríamos estar hablando del tema, bueno. Pero bueno, disfrutemos de estos grandes músicos, ellas y ellos, porque ahí están. Yo los Rollins, de verdad, es que, bueno, los son Rolling, increíbles. Que es el único país del mundo que dice los Rolling, el resto del planeta son los Stones. Los Rollins. Aquí son los Rolling. Y yo digo Rollins, para más sinri. Pero fíjate, ahí están, pero es que... Y bueno, y que sigan, por Dios. No, van a seguir. Por mucho tiempo. Están conservados en formol. Ayer cumplía años Ronnie Wood, sí. Y hoy el batería, Charlie Watts. Sí. Lo que pasa es que me parece que el que es el 74, el mayor de todos, Charlie Watts. Sí, 74. Ronnie Wood creo que eran o 68 o 69, que además había sido padre de gemelas. Sí, toma sí, ya, sí, es sí, impresionante. Sí, con una mujer a la que le saca 40 y pico años. Bueno, lo más normal del mundo. Y yo decía ayer en el programa que si dentro de unos años tú vas a Inglaterra y empiezas a analizar el ADN, esto dentro de unos siglos, vas a analizar el ADN de los británicos, pues habrá un 75% de británicos que serán descendientes de los miembros de los Rolling Stones, porque van repartiendo niños por el mundo. Mientras que nos repartan música y el legado que Mick nos Jagger dejan los tiene ya en Brasil fantástico. También. En todas en todas por partes. Eso no paran, no pueden parar. No, es que, si no pueden parar. Vamos, es que si ya deben, que sigan. Debe haber como 500 personas que viven de ellos, no sé. Que sigan. Impresionante. Sí, impresionante. Bueno, hombre, es que también ahora el ser humano vive cada vez más. Ahora hay muchas personas con 100 años y con 100 y algo, ¿eh? Sí, hombre, pero yo creo que ya con 100, con 100 años los Rolling Stones ya no... Ya bueno, no, hombre. No bueno, a Keith Richards... Pero igual llegan, ¿eh? Déjate en paz de historias. A Keith Richards... Míralos cómo están en un escenario... Hace 15 años le habían diagnosticado, no sé qué... Bueno, que dejaba de fumar o que le daban 6 meses de vida. Bueno, sí, y ahí sigue. Y le cae el coco... Y, pues no, y se cayó bueno, él. Al del, final, bueno, ya, se cayó del cocotero. Cocotero. Bueno, pero que te quiero decir que se cae del coco. Y míralo, ahí lo tienes. O sea, ¿qué dices tú? Bueno, a ver si... Pasó de todo. Yo a veces me lo pregunto, ¿serán ellos de verdad? O sea, ¿serán dobles? ¿Serán como Hitler que viajaba con sus dobles por ahí? Oye, y Paul McCartney también, ¿no? Paul McCartney, que, sí, que, también. ¿Que va a dar un concierto dónde? En el Calderón. Sí, sí, está otra vez de gira. Sí, sí, y... sí, ahí está. Y creo que no sé cuánto tiempo. Bueno. Que Paul McCartney el otro día reconoció, por cierto, una noticia que me hizo mucha gracia, que reconocía... cuando formó, después de dejar los Beatles, The Wings, pues reconocía que se había equivocado en incluir a la mujer en la formación porque, como ya todos sabíamos ya, no sabía tocar el teclado. Uh-huh. Estuvo Vaya. Negando años y paños, pero lo acaba de reconocer. Vaya. Que Más música, más música. Sí. Tenemos otro porque tema ahí. Estaba yo... Cuenta. Pues vamos a escuchar ahora pues a una de mis favoritas, Melissa Etheridge. Ahí vamos. Baby, can't you see my mind's a burning hell? I got races. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Muy buen tema también. Hace muchísimo tiempo que no la escuchaba. Gracias por traerla. Pues sí, además es una, yo creo que es una gran desconocida en nuestro país, y es, yo creo que pues una de las rockeras con mayúsculas, ¿no? Aquí en España pues conocimos sucedáneos, ¿no? Estaba esta gente de Taures Zurdos, que la verdad la cantante pues imitaba claramente a Melissa Etheridge en todo, desde apariencia, manera de cantar y demás. Y yo, bueno, yo siempre he dicho que si Bruce Springsteen fuese mujer sería Melissa Etheridge. O sea, es que para mí es impresionante esta mujer. Además, una mujer que a lo largo de los años lo ha pasado mal, superó un cáncer de pecho, incluso salió en una entrega de los premios, no me acuerdo si eran los Grammy, o con la cabeza totalmente rapada de... Sí, sí, ya. Cuando estaba superando el cáncer. La verdad, de Melissa Etheridge incluso se ha hablado para hacer una biopic de Janis Joplin. Incluso en directo y en algún álbum pues tiene alguna versión de temas de Janis Joplin. Y lo hace, la verdad, muy pero que muy bien. Sí. Y otro dato, no sé si sabes, tiene varios hijos que son fruto pues de un préstamo de semen de David Crosby, de Crosby, Stills, Nash & Young. O sea, esto es, me encanta Melissa Etheridge, es una... tú lees la biografía y, bueno, conoces a la mitad de la industria discográfica norteamericana, porque los conoce a todos y en casos así también, ¿no? Que ha llegado a acuerdos de ese estilo, ¿no? Ella es abiertamente declarada lesbiana, pero bueno, para tener hijos, pues ¿a quién vas a buscar? ¿De quién vas a buscar semen? Tú eres música, ¿eh? Tú buscas un músico para tener nenes que sean músicos, pues a David Crosby, hombre. Total, como nunca se metió nada, ni bebió nada, ni demás... Va a ser súper sano eso, va. No van a tener ningún trauma esos niños, ninguno. Bueno, ¿no trajiste ningún caballero, por lo que veo? No, solo damas. Pues no sé por qué, porque vamos a ver. Porque aquí... hoy que lo puedo hacer... Pues no, antes que te quería decir con referencia a los músicos, los grandes que hacen música, que ya tienen una edad. Hace poco el festi este de Gijón, ¿no? El festival, bueno, que trajo a Aute, ¿eh? Que yo fui con gente que no conocía, nunca había visto un recital, porque a mí Aute siempre me ha gustado. Es un creador, vamos, es pintor, cineasta, es fantástico Aute, a mí me gusta mucho, cantautor. ¿Pintor? Escribe, sí. Bueno, y 3 horas en el escenario, más de 3 horas. Fue alucinante, porque luego decía él, claro, entre tantas canciones, él para hacer la selección, para hacer esto, ¿no? Estos conciertos, no se decidía, ¿eh? Elegir unas... Entonces, reunió a un grupo de amigos y les propuso eso, que seleccionaran los temas por él y tal. Por ellos, y le hicieron la selección, y yo, bueno, vi que cantaba y cantaba y cantaba, porque él no se movió del escenario, los músicos sí, entraban, salían, se turnaban, tal, los músicos fantásticos, y yo echaba de menos a El Alba, ¿no? Porque El Alba, bueno, sabes el significado que tuvo en su tiempo, ¿no? Esa canción fue creada a raíz de unos fusilamientos y tal. Lo que pasa que había en aquel tiempo no había libertad de expresión en este país. Entonces no podías cantar y tenías que bueno, verlo, sí, que buscar metaforillas. Entre líneas. Y yo echaba, porque esa canción es muy significativa, bueno, pues lo que significó en otro... Además es uno de los grandes temas de Aute, ¿no? De Luis Eduardo Aute. Y de repente, mira, salen todos los músicos del escenario. y la canta solo, sin música. Fue alucinante. O sea, yo es que, de verdad, fue como increíble. Quedamos todos porque es alucinante. Y más de 3 horas, con la edad que tiene, en el escenario, que yo lo hablaba y bueno, porque lo entrevisté a uno de los organizadores, lo hablaba con él. Y dice, sí, sí, es que fue como increíble. Ya me dijeron, porque él no pudo estar durante todo, porque ya sabes que hay varios conciertos en distintos lugares de la ciudad, y que no podía, no pudo, bueno, estar todo el tiempo, ¿eh? Y bueno, fue alucinante. Y dices, pero bueno, es que cantó como en su vida, chico. Y cuando piensas, porque tampoco es que tenga mucha voz, ¿no? Y yo lo he visto, bueno, pues no, mira. Otras veces que a lo mejor ha estado... Pero es que, ya te digo, y la gente que nunca había asistido, que fueron porque se lo... Bueno, fueron y tal, y salieron encantados. Y nunca habían ni asistido a un concierto de... Eso que dices de que Aute no, bueno, no tiene mucha voz, increíble. Eso da igual. O sea, hay cantantes y y hay gente que canta bien, que son cosas distintas. Y, por ejemplo, vamos a ver, hace poco veía un documental en televisión, bueno, y hablaban de eso, ¿no? De esa diferencia, por ejemplo, de gente que pues puede cantar perfectamente algo, pero no transmitir nada, y otra gente que con mucha menos voz y tal, pero sí sabe transmitir sentimientos. Y después hay unos pocos casos de gente que canta maravillosamente bien, y además saben transmitir, que esos son, digamos, los que todo el mundo puede... Exactamente. Como, no sé, casos como Frank Sinatra o, no sé, sí. y no sé, ella Fitzgerald o el mismo Freddie Mercury. Que, bueno, sí. No solo tenía un chorrazo de voz, sino que también transmitía. Sí, transmitía, pero tenía mucha voz, ¿eh? Uh-huh. O sea, sí. Por eso que eso, hay casos sí, de esos es que se conjuntan las dos maneras, y esos son ya los grandísimos cantantes. Pero hay otra gente por ahí, como es, por ejemplo, increíble. Neil Young, que no tiene un pimiento de voz, pero nadie canta una canción, no, nadie puede cantar una canción de Neil Young como la canta él, porque él conoce también su voz, que sabe sus desafines, acaban siendo parte de la melodía casi. O sea, es una manera muy peculiar la que tiene de cantar Neil Young. Por supuesto. Bueno, ¿seguimos? Sí, más música. Más música. Sí, esta la voy a presentar antes. Esta chica se llama Brandi Carlile, es norteamericana y es, para mí es una de estas pues jóvenes, ya no es una promesa, es una realidad. Aquí es prácticamente desconocida. En Estados Unidos tampoco es que sea excesivamente conocida, salvo, digamos, en el mundo del country y del folk. Y para mí es una artista que, digamos, que aúna las facetas de las otras tres que acabamos de escuchar. Tiene la fuerza de Melissa Etheridge en el escenario, la personalidad de Patti Smith y después el arte de Janis Joplin. Ya verás. A ver si os gusta. Brandi Carlile. I've been down with a broken heart since the day I learned to speak. The devil gave me a crooked sword when he gave me crooked feet. But Gabriel then came to me and kissed me in my sleep. And I'll be singing like an angel until I'm 6 feet deep. I found myself an old man and I tattooed on a sign. I set my mind a wandering and walk a broken line. And you have a mind to keep me quiet, and although you can try, better men have hit their knees and bigger men have died. I'm gonna rise where the storm will roar and I'll wind down. But you gotta rise. Upon a lightning strike and eyes of bright clear blue, I took that time from around my neck and gave my heart to you. I sent my love across the sea, and though I didn't cry, that voice will haunt my every dream until the day I die. I'm on a a hole inside my heart to put you in your grave. At this point it was you or me, and mama didn't raise no slave. You turned my face in both your hands and looked me in the eye, and I went down with such a force that in your grave I lie. I'm on a ride. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. ¿Qué? ¿Te quedaste en silencio? Ah, no, no, estaba disfrutando de la poderosa voz de Brandi Carlile. La verdad, yo creo que de todos los artistas así que he descubierto en los últimos años, pues es, sin duda yo creo que con la que me quedo en el primer puesto. O sea, es... Si la veis actuar en directo, es una fuerza de la naturaleza, o sea, arrastra. Y después, bueno, la gente que lleva con ella, ya siempre actúa con dos gemelos, que ahora no recuerdo cómo se llaman, la verdad. Pero bueno, son dos tipos altos, los dos con el pelo rapado, o sea, también visualmente llaman mucho la atención. Sí. Y ella, bueno, pues de esta moza, lo digo, me gusta todo, hasta su mujer. O sea, es impresionante. O sea. Sí. Sí. Para la próxima nos traes a chicos también, ¿eh? Sí, pero ya te digo que los chicos de ahora, bueno, hombre, la mitad no me dicen nada. Pero nada, la mitad, o sea, no, que es que es cierto, cada vez para el programa me cuesta, hombre, más encontrar. Salvo un chico que hay que... Pero que ahora tampoco, joder, no recuerdo el nombre. Mira que lo he puesto en el programa pues un montón de veces. Que este sí que es un chavalillo de 20, 21 años, que es británico. Y nada, no me va a salir el nombre por mucho que él esté dando vueltas. Pero bueno, sino que busquen en el banco de podcast, en los programas en radiocrash.net. Eso. Ahí está Asbury Park y ahí tenéis para, bueno, todos los programas de habido y por haber desde el 2011 hasta la actualidad, hasta el día de ayer. Pues muy bien. Bueno, antes de continuar... Bueno, y los del resto de la emisora, por supuesto. Sí, por supuesto. Antes de continuar, tenemos que hacer aquí un inciso, porque tengo que llamar a Luis Pascual, que nos habla de las actividades del Ateneo Obrero Decisión. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. Bye. to cheer me when they think I'm sad. And I got you, babe. I got you, babe. When the clouds of depression has covered my mind, I can see that I'm so glad. When I got you, babe. Ooh, yeah. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico, como os decía, Luis Pascual, del Ateneo Obrero de Sisión, que nos va a hablar de las actividades que organiza dicho Ateneo. Sí, cito, bueno, en la calle Covadonga, número 7, primero. Hola, Luis. Es donde tenemos nuestro local social, al que invito a pasar a cualquiera que no nos conozca. Solemos estar abiertos por la mañana un par de horas y por las tardes 3 o 4 horas, de lunes a viernes. Ajá. Y la mayoría de las actividades las hacemos aquí, pero hay algunas como las que voy a enumerar hoy que suelen hacerse en colaboración con otras entidades y las hacemos fuera de nuestro local social, ¿no? Organizadas por nosotros. Sí. Pues bien, vamos un poquitín con las actividades de los próximos días, de la semana que entra. Hasta el próximo jueves. En esta ocasión están todas relacionadas con el tema fotográfico y audiovisual, porque estamos en plena desarrollo de nuestras jornadas de fotografía de foto, que ya va por su 9ª edición anual, y en concreto mañana día 3 en el Café Librería Toma 3 a las 8 de la tarde habrá una proyección audiovisual. Una proyección audiovisual con montajes audiovisuales fotográficos de fotógrafos como Pablo Roces, como Julio Herrera, que versarán en torno al tema de naturaleza. Es un monográfico en torno a fotografía de naturaleza, ¿no? De estos fotógrafos. Entonces allí pues ya veis que es otro espacio, es un espacio con el que también colaboramos en alguna ocasión en hacer actividades conjuntas, y en esta ocasión pues nos pareció oportuno hacer una proyección allí de este tipo, de este carácter y dentro de estas jornadas. Dentro también de las jornadas fotográficas de foto, el domingo es el último día, la última oportunidad que tiene todo aquel que nos escuche, si no ha acudido todavía, de asistir a la exposición Enfocadas, una exposición que se realiza en el Museo Barjola en su horario habitual de mañanas y tardes, incluido el domingo, y una exposición que protagoniza, bueno, que coordina Eva Sala, la fotógrafa Eva Sala, junto con una psicóloga, Marcela Lockett, que trabajaron el tema de la violencia de género a través de la fotografía, ¿eh? Y a través de las propias protagonistas, que fueron también las que desarrollaron el trabajo fotográfico y creativo. Y luego el lunes 6 empezamos otra exposición en colaboración también con la Galería Media Advance, la exposición Kids de Miguel Rózpide Pazó, un artista que a través de la fotografía expresa la creatividad contemporánea, y que será el lunes la inauguración en la sala Media Advance. Y finalmente, bueno, finalmente dentro de este margen de actividades semanales y dentro de las jornadas de foto está el día 9 de junio, que es jueves, el próximo jueves, volveremos tal vez a hablar de ello cuando tal, pero es la inauguración de la exposición 15M Asturias de Sur de Margaride. Sur de Margaride es un fotoperiodista asturiano, freelance, centró su temática en las repercusiones del movimiento 15M en Asturias, y este trabajo además tiene lugar ahora en el Barjola, porque es el premio que tuvo para el concurso de visionado de portfolios. Fue un trabajo que se presentó a ese concurso, y el premio de los portfolios que se pudieron ver entre todos los finalistas, el ganador lo que tenía, como en este caso Siurde, es la posibilidad de producir una exposición a través del Museo Barjola y de la Consejería de Cultura. Y bueno, en medio me dejé intencionadamente porque es también una actividad audiovisual, pero no entra dentro de las jornadas fotográficas de fotos, sino que tiene otro camino y otra trayectoria independiente desde hace muchos años, y además más ligada también a los viajes, que es el ciclo Imágenes de un Viaje. El lunes que viene se proyecta una sesión dentro de ese ciclo en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Este lunes 6 de junio es la penúltima sesión, ya aviso, porque estos son de lunes, y aborda el tema de Islandia, un viaje que hizo Ignacio Apilánez, y nos comenta, como es habitual en este ciclo, sus fotos, su viaje y bueno, retratos de su visión de ese país, de Islandia. Pues nada, esto sería lo que hay así a muy bien. Una semana vista. Pues muy bien, pues seguiremos hablando, Luis. Vale, de acuerdo, Pilar. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, que nos sale la música por ahí a tope. Aquí seguimos. Seguimos después de escuchar a Luis Pascual del Ateneo Obrero. Pues aquí continuamos. Continúa Gonzalo. Y también Hola. Hay otro compañero por aquí que anda porulando también durante todo el programa, que no quiso decir ni hola, que es Juan. Pero bueno, que sepáis que aquí somos unos cuantos hoy. Cuéntanos, Gonzalo, ¿qué? Pues no sé, ya que vamos a más. Terminar enseguida el programa. Bueno. Sí, puedo contar la última novedad de nuestro programa. Que bueno, eso, este año que estamos intentando, pues... pues tener más presencia en las redes sociales, que bueno, ahora quieras o no, pues hay que tenerlas muy presentes, porque es otra manera de comunicarse que tiene la gente. Entonces, desde hace un par de semanas, pues estamos en Twitter. Para localizarnos en Twitter, bueno, que pueden buscarnos como Asbury Park Radio, o si no, también por arroba Asbury Park guión bajo crash. Lo más sencillo es que, bueno, que si van al Twitter también de nuestra emisora, que es arroba Radio Crash, pues nos encuentren por ahí enlazados, ¿no? También está todo muy enlazado. Y ahí, bueno, pues subimos más o menos un resumen de los programas, avisamos cada vez que colgamos uno de nuestros programas en el banco de podcast, recomendamos música, músicos y también otros programas de la emisora, ¿no? O sea, sí. Para que no solo... No, es que a mí no me gusta eso del protagonismo, yo quiero... ¿A que no? No, sí, yo no. Eso... Ya mejor. Sé que mi programa es el mejor, lo sé, pero bueno, los demás también tienen derecho a que les escuchen. No, hay más programas, ¿eh? Que son los mejores también. Sí. A mí no me gusta que me escuchen mucho, no creas. No me gusta publicitar mucho el programa. Pero bueno, cada uno... No, al final yo siempre lo digo, nos escucha más gente de la que podemos imaginar. Claro. Es que no tenéis esto. Que sí, hombre, que sí. No, que es cierto. Ya solo por antena, claro. Por antena no tenemos la manera de cuantificar la gente que nos escucha. Bueno, pero ya sabes, de vez en cuando sale una persona, viene hasta aquí que me escucha desde no sé dónde, otro que... Ya a quejarse. Sabes, ¿esto cómo es? La última vez, ¿no? Fue porque... Que no se escuchaba, pero bueno. No se escuchaba un programa. Y vino, era un señor ya mayor que vino andando desde el Coto. Sí. Hasta aquí, hasta... O desde Roces era, desde Roces. Desde Roces. Fue, pues, wow. Pero bueno, oye, es interesante. Si hubiera muchos como él, pues habríamos más. Tenemos más oyentes fieles de lo que... De lo que somos conscientes. Esto es. Pero bueno, en breve vamos a terminar el programa. Bueno, Juan volvió a salir. Le entra y sale Juan hoy. Es como el Guadiana esta tarde. Está aquí atareado, pues resolviendo problemas técnicos que tiene cualquier emisora. Resuelve esos y los otros problemas técnicos que solo tienen esto. Efectivamente, nada. Y aquí vamos. Así de especiales somos. Bueno, pues ahora te voy a poner aquí un tema, a ver si lo conoces. Que bueno, habla de que... Escucha, a ver. A ver. Bueno, ¿quieres que lo cante yo? Sí. Mama. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y en el pueblo está el poder. Sí, a ver si nos vamos enterando ya de una vez, a ver si nos enteramos, que además tenemos que estar tenemos que estar pendientes y vigilando, porque si no hacen lo que quieren y nos toman el pelo. Ya, bueno, eso es otra historia también, pues sí, tienes mucha razón. O sea, que ya nos comentaste la novedad de Asbury Park. Sí, eso, ahora estamos en Twitter también. Y no sé, ya, no sé. Bueno, por ahora hasta aquí podemos leer. Hasta aquí podemos leer, por supuesto. Entonces, ¿has ido al cine últimamente? Pues sí, últimamente. Yo ahora voy al cine, pues aprovechando esa fiesta del cine que se hace, que no sé, cada 3 o 4 meses, que es esa semana o 4 días más o menos. Sí, de 290 euros. Así que está la sala llena porque normalmente así se puede ir no al cine. Nadie. Pero es que fui al cine, mira, fui al cine, voy a ponerme en plan Carlos Pumares, fui al cine, y como solo gasté 290, me compré unas palomitas y una Coca-Cola, que es con lo que gana de verdad el cine. Y digo yo, ¿y por qué al cine hay que comer palomitas? Ya lo sé. Y no las puedes comer en tu casa. Pero realmente es con lo que gana el cine. El cine gana mucho más. Bueno. El cine, digamos, la sala de cine gana mucho más con las ventas de chuches y Coca-Cola y todo esto. Pues, perdón. Ale, venga, bebida, gas, se tira el tiempo. De cola con gas. Pues gana mucho más que con las entradas. O sea, lo de la entrada se lo lleva casi toda la distribución, la distribuidora. Que son los que realmente también encarecen el cine. Pues sí, pero bueno, es una buena noticia que estén las salas llenas, porque normalmente hay muy poca gente. Pero yo venía a esto porque con José López, al inicio del programa, de No Solo Cine.net, hablábamos de Trumbo, que nos ha gustado muchísimo. Es una película que está muy, muy, muy bien hecha, muy bien contada y espléndida, ¿eh? Película que es que, bueno, ¿la viste? No, me la voy a apuntar. Tienes que ir a verla, todavía la están echando, aprovecha, porque lleva tiempo. No quiero yo explicar mucho porque si la vas a ir a ver, pero... Ah, bueno, sobre la caza de brujas. Narra la historia de la lista negra de Hollywood, de los 10... que fueron muy perseguidos. Bueno, de hecho, Trumbo estuvo en la cárcel y demás. Bueno, pero está muy bien contada para las personas que no conocieron aquello porque no vivían, no tienen referencia del tema. Y para los que, bueno, pues bueno, fue una... no tenéis ni idea porque no habíais nacido. Podemos contar un poco lo que fue la caza de brujas, ¿no? O sea, pero sí, puedes contar lo que quieras, pero bueno, no... No voy a jorobar a nadie la película. No. A ver, la caza de brujas fue pues una lucha... Pero que es muy interesante de ver esa película. Fue ir a la caza de, digamos, de la gente que era de izquierdas dentro del mundo del espectáculo en Estados Unidos, y no solo eran actores, sino también eso, había guionistas, músicos. No, y el control el control que se ejercía en toda la sociedad de aquella época. Y en, digamos, en esos juicios que había donde... Y que no te podías salir. Entre los propios artistas se acusaban unos a otros de ser o no comunistas y demás. Sí. Bueno, pues en esas salas ya había nombres como Richard Nixon y demás, gente que llegaría después a ser presidente de los Estados Unidos. Pero eso, a mucha gente les desgraciaron su carrera. Lo que pasa que de... Y otros, bueno, sobrevivieron como pudieron. Era muy bueno, era muy buen guionista, muy bueno. Y supo sobrevivir. Y al final la historia, pues, le dio la razón, ¿no? Y fue reconocido, porque cuando llega Kirk Douglas a proponerle la película de Espartaco y tal... ¡Ya! ¡Ya! ¡Se acabó! Es que no, si lo hablamos antes... Bueno, se acabó. Spoiler. No, no contemos más. Pero vamos a ver, no os la perdáis, por favor, no os la perdáis. Juan, no te la pierdas. Bueno, y además veo, bueno, sí. Estoy viendo el cartel, ¿eh? Yo no he visto la película, pero veo ya que sí. El reparto son de esos que dices tú, oye, sí, cuidadito. Que está el señor Bryan Cranston, que es este hombre que salía en esta serie de televisión que yo nunca he visto, ya sabéis de... Sí. Ahora no recuerdo, Breaking Bad. Sí. Y, pero después también pues hay gente como Helen Mirren, que esta señora todo lo que toca más o menos está bien. Mira, el papel que hace, bueno, todos, ¿eh? Y John Goodman. Pero ella es que... Y John Goodman, que todos lo conocimos haciendo de Pedro Picapiedra, pero bueno, es un secundario de lujo. Fantástico, es un actorazo, vamos, tremendo. Y él mismo... El protagonista aquí está fantástico. Bueno, todos. Bueno, general. Y Diane Lane, bueno, por favor, que ahora hace de madre de Superman, y está mucho mejor que la que hace de Lois Lane, por favor. Ay, bueno, total, que quedamos en que tenéis que ir a ver esta película, ¿no? Es la que recomendamos hoy. Porque y ya sabéis, si no la podéis ver, descargarla. No, hay que ir a las salas de cine, que nos quitan los pocos cines que tenemos. ¡Con ese precio no! Como nuestro país y tenemos un buen gobierno, pero todo lo bueno puede ser mejor. Hablas como un radical, pero vives como un rico. Combinan a la perfección. El radical luchará con la pureza de Jesucristo, pero el rico ganará con la astucia de Satanás. Este contrato te va a convertir en el guionista mejor pagado de Hollywood. ¿Dónde he de firmar? ¿Eso ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista? Algunas preguntas solo se contestan con un sí o un no si uno es un tonto o un esclavo. Ningún estudio volverá a emplear a un miembro del Partido Comunista. Muchos americanos honrados opinan que Hollywood es un refugio de traidores muy bien pagados. Bobby, no tengo nada que hablar contigo. Haremos lo que todos dicen que no podemos hacer, escribir. ¿Te has vuelto loco? El Congreso no tiene derecho a investigar qué pensamos o cómo rodamos películas. Le escribiré un guión. ¿Y no quiere que figure su nombre? No, usted no quiere que figure. Sobre todo si sigue haciendo de las suyas. Seguirá eternamente. La lista negra sigue vivita y coleando como el mercado negro. Debemos prepararnos para ir a prisión. No creo que estés dispuesto a renunciar a todo solo por hacer lo que es debido. A algo así no se le pone fin, dándoles. Trumbo, no os la perdáis esta película. Y vamos a terminar el programa enseguida por hoy, pero vamos, no podía menos de... Para despedirte, Gonzalo. Sí. Escucha. Where Mister, when you're young, bright out of this valley. Don't know where the fields were green. We go down to the river, head into the river we dive. Haunt me. They haunt me. qué bonito, qué sorpresa, Ramoncín. Ay, no lo estropees. A ver, ¿qué sería del ser humano sin música? Y sobre todo esto vivo y en directo. Y esos aplausos iban para ti también. Sí, muchas gracias. Aunque muchas, no lo creas. Muchas gracias. La verdad, vamos, una gozada escuchar de es River. Fantástico. Ese día Bruce se levantó con buen pie. Es fantástico. Tenemos que terminar el programa por hoy, pero nos despedimos aquí enseguida al Limón. Tengo que cambiar la sintonía del programa, ¿eh? Pero llevo años queriendo. A ver, un día de estos. Bueno, un buen final, ¿no? Para el programa Relieves de hoy. Y bueno, tienes que volver, Gonzalo. En algún momento. Debo ser ya el personaje de Radio Crash que más problemas ha aparecido, por Dios. Bueno, con esa voz, por favor. Bueno, nos despedimos aquí. ¿Algo para marchar? No, pero bueno, no sé, vamos a enviarle, ¿qué te parece? Un saludo a nuestro compañero Falo, que está por Grecia ahí. Ah, por supuesto. Pues denunciando las condiciones en las que estamos obligando a vivir a los refugiados. Ay, eso es una vergüenza europea. Hace un tiempo escribí, una vergüenza mundial. Y sigo. Pero es que es denigrante. Y por supuesto, saludos desde aquí, abrazos, besos de todo a Falo Marcos, que está en Grecia, quien pudiera. Reivindicando, ayudando, echando una mano, dando voz a los que no tienen voz. Os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash. Muy buenas tardes a todos y a todas. En el 105 de la FM. Radio Crash.